Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos los próximos minutos con un tema fundamental en lo que al deporte se refiere en esta, a estas alturas, y no es otra cosa que el fútbol. Ya saben que mañana ya da el pistoletazo de salida el arranque o el reinicio de la liga profesional, en primera división, porque en segunda yo hablaré en el día de hoy. Y eso nos retrotrae obviamente a lo que va a ocurrir en las categorías más modestas y en este caso centrándonos, como no puede ser de otra manera, en los playoffs de ascenso a división de honor, playoff express, que ya tienen fecha, será los días 10 y 11 de julio, en principio es la fecha prevista para 11 y 12 de julio, mejor dicho, no 10 y 11, 11 y 12 de julio es la fecha prevista para la disputa de las semifinales de esos playoffs de ascenso a división de honor. Ya saben, por un lado, Ubrique Unión Deportiva y Puerto Real, o mejor dicho, Puerto Real Club de Fútbol Ubrique Unión Deportiva, por otro, Jerez Industrial frente al Balón de Cádiz. Ya saben, será partido único en campo neutral, se especula que seguramente sea el Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera, es digamos el lugar más céntrico para los cuatro equipos, uno de Jerez, dos de la Bahía y otro de la Sierra. Y ya saben, pues partido único en el que al Ubrique Unión Deportiva solo le valdría la victoria. En caso de empate, pasarían a la final el equipo mejor posicionado, en este caso el Puerto Real. Eso en un principio, sí. Y si consiguiera pasar esa eliminatoria, que será muy complicado, pero bueno, es uno de los candidatos el Ubrique Unión Deportiva y por lo tanto de los potenciales equipos que puede pasar a esa final, tendría la ocasión de disputar o disputaría la final al siguiente fin de semana. De esta manera, pues dos partidos en dos semanas, después de casi cuatro meses. Estamos hablando de que a mediados de marzo fue cuando disputó su último partido de liga, en concreto, pues el último encuentro que jugó el Ubrique Unión Deportiva fue el día 8 de marzo, hoy estamos a 10 de junio y ya saben que, como hemos dicho, las semifinales se jugaría el día 11 o el 12 de julio. Estamos hablando de cuatro meses después. Hubo un partido amistoso por medio. Si el día 8 fue su último partido de liga, pues el 12, que fue jueves, jugó ese partido amistoso con frente al Sevilla Atlético. Y desde entonces, pues nada de nada. Ya reanudó los entrenamientos cuando se pudo, el pasado mes de mayo. Y ya casi volviendo a la normalidad, ya pudiendo hacer entrenamientos de grupo, y bueno, parece ser que poco a poco se podrá retomar, ¿no?, esos entrenamientos habituales que llevaba el equipo haciendo durante toda la temporada. Como decimos, hoy tenemos la intención de hablar del Ubrique Unión Deportiva, de cómo se le presenta este próximo mes, de si se han hecho ya esos test rápidos seriológicos a los que obliga la federación para que se pueda disputar esa semifinal, que lleguen todos los jugadores a punto y sin muestras de haber tenido o pueden haber pasado, pero en este caso que lleguen sin dar positivo en esos test seriológicos, para pues mayor seguridad de todos los presentes en esos partidos. Y bueno, sobre todo esto, al fin y al cabo vamos a hablar y lo vamos a hacer con su entrenador, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, tú. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo han ido esas primeras semanas de entrenamiento? Pues la verdad que vamos cogiendo tono, ¿no?, y muy contento con el equipo y sobre todo con la actitud que estamos teniendo, ¿no? Así que esperando ya que nos digan ya la sede oficial, que creo que saldrá hoy, ¿no?, para planear ya dónde es el campo donde vayamos a jugar los play-offs y haciéndonos la idea, ¿no? Uh-huh. Oye, Miguel, ¿estáis ya entrenando todos juntos? Pues la verdad que empezamos el lunes, pero separados, ¿no? Ya sí pudimos empezar lo que es el grupo más amplio. Esta semana hemos estado entrenando en grupos de 10 y a partir del lunes pues ya nos pudimos incorporar los 20, ¿no? Así que poco a poco pues parece que vamos volviendo a la normalidad. Uh-huh. Lo que podemos considerar una pretemporada, ¿no? ¿Cómo llegaron los jugadores a estas primeras sesiones tras la posibilidad ya de volver a los entrenamientos? ¿Les pasó factura de alguna manera el confinamiento y el parón? Pues la verdad es que no, que el equipo no, lo que es físicamente no llegó mal, ¿no? Queríamos que íbamos a llegar peor, pero no, el confinamiento lo parece que también nos ha venido bien porque es una manera de descansar los jugadores, ¿no? Así que ahora lo que sí necesitamos es volver a tener contacto con el balón y jugando ya lo que es en grupo, ¿no? Individualmente también, pero nos queda lo que es grupal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora físicamente, ¿tú cómo los ves? Físicamente te lo puedo decir, ¿no? Los veo bastante bien, ¿no? Creíamos que iban a llegar peor, pero que va, ¿no? Han llegado perfectos y además que ya son jugadores jóvenes que en el momento que empiezan una semana o dos de entrenamiento, pues su físico lo recuperan pronto, ¿no? Y te digo esto teniendo en cuenta que todavía os queda un mes, ¿no? Para, digamos, los partidos oficiales, lo que van a ser esos playoffs, todavía tenéis ese tiempo para seguir poniéndoos a tono y supongo que lo que, como tú bien comentas, el toque con el balón, ¿no? El contacto con el balón es lo que os falta y bueno, ¿no se echaría de más también algún partido amistoso para recuperar del todo las sensaciones, ¿no? Sí, claro, es todo eso sería lo ideal, ¿no? Pero tenemos que ir riéndonos a las pautas que nos van mandando y ahora mismo todo eso pues lo vemos lejos todavía, ¿no? Por lo menos estas dos semanas no se va a poder hacer y sí, claro que lo suyo sería eso, ¿no? Poder jugar un partido amistoso, pero no sabemos todavía si se va a poder jugar, si Sanidad permite jugar los playoffs, así que imagínate como para preparar un partido amistoso, ¿no? Porque ahora hablaremos de eso, parece que todo sigue hacia adelante, pero bueno, es una situación en la que en todo momento nos parece que está todo en el aire, que puede cambiar de un día para otro. Recuerdo, Miguel, si la memoria no me engaña, que el último partido que jugasteis fue ese amistoso con el Sevilla Atlético, no sé si fue un 12 de marzo, ¿no? Pocos días antes del decreto del estado de alarma. Sí, fue el último partido, ¿no? Que fue el partido para benéfico para recaudar para Dani, ¿no? Y la verdad que ese fue el último vez que tuvimos contacto con lo que es un partido de fútbol, ¿no? Son muchos meses, pero bueno, creo que tanto eso va a ser un hándicap como para nosotros como para los tres equipos restantes que están en el play-off, ¿no? Así que nos tenemos que ir adaptando rápido a lo que es la vuelta a la normalidad y lo que es jugar un partido de fútbol, ¿no? Así que en ello estamos y creo que sinceramente con la ilusión que tenemos pues hay otras cosas que podemos suplir. Van a ser casi cuatro meses después cuando se volváis a poder enfundar la equipación para un partido de fútbol. Uno de los temores supongo que es el de las lesiones, ¿no? Que bueno, después de casi dos meses de parón puedan aparecer. En ese aspecto, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo está? Pues la verdad que también estamos bastante contentos en ese aspecto, ¿no? No hemos sufrido lo que es ninguna lesión muscular, que es lo que a lo mejor en estas primeras semanas suelen ocurrir, ¿no? Y luego, pues sí, las típicas molestias de como cuando empieza una pretemporada, ¿no? Que si un golpecito, que si esto, pero que la verdad que el equipo estamos bien, ¿no? Y ahora mismo, pues en el tema de base estamos más que curados. Bueno, vámonos con la actualidad porque en principio esta era la semana en la que el equipo tendría que pasar, realizarse ese primer test rápido serológico. ¿Lo habéis pasado ya? Pues estamos a la espera de que nos den los horarios, ¿no? Teníamos que haber pasado, debemos de pasarlo de esta semana, era desde el lunes al viernes, ¿no? Pero estamos a miércoles y todavía no nos han comunicado los horarios, ¿no? En que esperando en ellos estamos. Bueno, en este sentido es algo a lo que obliga la federación para poder participar en esos playoffs. No sé si aparte de esto, hasta el momento habéis pasado algún tipo de control médico. Pues hasta ahora mismo ninguno, ¿no? estamos esperándonos, hemos recibido ya los papeles que tenemos que rellenar para ahí, y en ello estamos, ¿no? Esperando que nos digan los horarios para esta semana para ir pasar los test ya, ¿no? Uh-huh. A ver, que pasemos los test, pues esperemos que no tengamos ningún inconveniente y que todo salga bien. ¿Tenéis que desplazaros para hacerse los test o se lo hacéis aquí en Ubrique? No, nos tenemos que desplazar a Beiman, a Guadalcací, ¿no? Que es la clínica que nos ha puesto la federación, ¿no? Así que esperando estamos. Bueno, pues todo ello, como decimos, de cara a los playoffs de ascenso a la división de honor. La semana pasada disteis ese primer paso para disputarlo, que no es otra cosa que la inscripción en la federación, ¿no? Sí, lo que hay que hacer legalmente, ¿no? Y teníamos de plazo hasta este lunes y decidimos inscribirnos, ¿no? Es la única opción que tenemos de poder intentar ascender, ¿no? Si no te inscribes, pues directamente, pues ya está fuera de la carrera, ¿no? Así que tenemos que ir marcándonos los pasos que nos van marcando, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Oye, Miguel, esa inscripción tiene truco y me explico. ¿Qué supone? Porque ¿qué disposiciones se tienen que aceptar cuando se firma ese documento? Porque por ahí se habló de que, bueno, al principio era un borrador, no sé si exactamente lo que se aplica, pero se habló de que la federación como que obligaba a los clubes a asumir la responsabilidad de lo que pueda emanar, ¿no? De un rebrote durante esos playoffs. No sé si eso es así. Así no es, ¿no? A nosotros no, la verdad que no nos obligan a nada, ¿no? Nosotros nos obligaron a hacer la inscripción para poder jugar un playoff, ¿no? Si Sanidad lo permite, todavía no está claro, hasta que Sanidad no dé la última palabra, ¿no? Son, como te he dicho antes, pautas que hay que ir cumpliendo, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, no nos inscribimos, no habría un equipo beneficiado a no presentarse uno, nos metería en otro equipo, ¿no? Se quedaría, por ejemplo, si nosotros tenemos jugado en el Puerto Real y no nos inscribiéramos, pues se le daría la eliminatoria a ganar Puerto Real, ¿no? Una vez que sí, lo que sí tiene sanción ya sería de inscribirte y una vez cuando quieras jugar partido no quererlo jugar, ¿no? Así que, y luego no es que se laven las manos, ¿no? Puesto que lo que estamos haciendo para la inscripción es eso, ¿no? Que nos puedan hacer nuestros test y como te he dicho antes, ir siguiendo los pasos que nos van marcando, ¿no? Así que esperemos que todo vaya bajo la normalidad y se pueda hacer todo bien, ¿no? ¿Esos test quién lo paga? ¿La propia federación? Sí, claro, la federación es la encargada de que nos realicemos los test y va a su coste. Vamos a explicar un poco, porque claro, el tema de inscribiros, aunque todavía está en el aire, como tú dices, la disputa de esos playoffs, pero claro, lo sensato es inscribirse por si finalmente se juegan, ¿no? No podemos estar pendientes como en toda esta semana de si sí, de si no, porque luego os cogería tarde y es lo que tú comentas, ¿no? Claro, en este sentido. Tienes que seguir los pasos que ellos marcan hasta el día 8, ¿no? Y si no te inscribes, pues no juegas, ¿no? Así de claro, ¿no? Así que estuvimos debatiendo y vimos que lo más oportuno era inscribirnos y una vez inscrito, pues ahora seguir los pasos, ¿no? Ahora son los test y una vez que vengan los test, pues ya veremos viendo lo que nos van diciendo y recomendando. No obstante, ustedes seguís pensando, seguís apoyando esa propuesta que presentasteis los clubes que estáis metidos en play, una propuesta que por otro lado ha sido hasta el momento desoída por la federación, pero que para vosotros supongo que era la solución menos mala, ¿no? Que la de estos playoffs express, la del ascenso directo. Sí, claro, ¿no? Ya estamos, pero sabíamos también desde un principio que no se iba a realizar, ¿no? Ni se iba a realizar y como se está viendo no se va a realizar, ¿no? Así que la única manera que hay para subir de esta categoría pues jugar los playoffs e intentar ganarlos, ¿no? Está claro que va a subir nada más que un equipo de esta categoría y la reestructuración pues cada vez se ve más lejana, ¿no? Así que en el campo donde vamos a tener que intentar conseguirlo. Eso sí, Miguel, Jerez Industrial y Puerto Real han seguido mostrando su malestar, ¿no? Sobre todo este último. Sí, los dos siguen, no, pero han hecho igual que nosotros, ¿no? Están inscritos, están haciendo los test, así que lo están haciendo todo también, ¿no? Claro, ellos siguen con la guerra que tienen abierta contra la federación, ¿no? Pero se está viendo que una guerra, como nosotros decimos, una guerra perdida, ¿no? Se va a hacer lo que ellos digan y la federación es la que manda y así se va a hacer, ¿no? No obstante, como decimos, vosotros lo habéis tenido claro y siempre se habéis posicionado con la mayoría de los clubes. Parece que, bueno, que de todas maneras esa unión, ¿no? Esa propuesta ha sido insuficiente. Ahora más o menos parece que se va aclarando esa incertidumbre y que la disputa de los play-offs ya se intuye que es imparable, ¿no? Que finalmente se van a disputar. No, nosotros lo venimos viendo desde un primer momento que los play-offs se iban a disputar, ¿no? Sí o sí, porque era la única opción que daba la federación, ¿no? Teníamos claro que cuando lograron la estructuración de la manera que nos lo dieron, sabíamos que no se iba a lograr. Y en ello estamos, ¿no? Esperemos que a lo mejor esto sirva de un precedente para... Porque la verdad es que esta primera andaluza es un embudo, ¿no? Es la única categoría de España donde sube un equipo nada más, ¿no? Así que esperemos que se piensen bien las cosas y que para años venideros pues la puedan reestructurar, ¿no? Mm-hmm. Me comentabas al principio de esta entrevista que esta tarde ya se va a adelantar, ¿no? Se va a publicar la sede de lo que son esos play-offs, se baraja Arco. No sé si hay además otras localidades que se planteen para coger estos play-offs. Pues la verdad es que no. Nosotros el único lado que hemos excusado es Arco, ¿no? Y la federación en el tema de las fechas pues una incertidumbre, ¿no? Porque todavía desde la primera vez que nos reunimos con ellos, aquella vez telemática, todavía estamos esperando que a las 2 semanas nos llamaran, ¿no? Y ahí estamos todavía esperando esa llamada. Sin que, te lo vuelvo a decir, ¿no? Se hace lo que Federación quiere y así es como se va a hacer, ¿no? Así que estamos esperando. Hoy debe de salir la sede, esta mañana, en el transcurso de la mañana debe de salir la sede, ¿no? Pero lo mismo te puede salir dentro de una semana, ¿no? Tampoco una cosa que... Las fechas que van dándonos es que tampoco sean con certeza. Porque se hablaba de las primeras semanas de julio, en torno al 11-12 de julio, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Eso sí es lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Que es el 11 y el 12 de julio, pues, cuando tienen previsto las semifinales y el 19 la final, ¿no? Así que no sabemos seguro y esperando estamos, ¿no? En el momento que sepamos las cosas, pues las comunicamos, pero... Como que dice, estamos atados de manos, ¿no? Porque llevamos semanas y si no es porque nosotros llamamos, pues la verdad que recibe poca información. Es curioso. Pues lo que comentamos, esa falta de contacto de la federación con los clubes en un momento tan peculiar, ¿no? Tan excepcional como el que estamos viviendo. Recordemos que plantearon esa disputa de las semifinales el 11 y el 12 de julio, y que al siguiente fin de semana, lo que sería 18 y 19, se jugará la final, en principio. Pero nos comenta que eso todavía, aunque se haya publicado, no es definitivo. Y aparte, lo que comentábamos de los test, este primer test que se tendríais que hacer durante esta semana, que dieron de plazo desde el pasado lunes hasta este viernes, y otro que tendría que hacerse entre el 1 y el 8 de julio, que es la semana previa a lo que sería la disputa de esa primera semifinal. Bueno, Miguel, queda por delante un mes y me atrevo a decir que, bueno, ya metiéndonos directamente en lo puramente deportivo y analizando cómo van a ser esas semifinales, cómo está la situación, de que de los 4 equipos que estáis ahí metidos para jugar esos play-offs de ascenso, obviamente sois el equipo más modesto, pero entiendo que también sois el que menos presión podéis tener de los tres, porque no tenéis tanta, digamos, exigencia histórica como pueden ser Jerez Industrial, Puerto Real o incluso el mismo Balón, ¿no? Nosotros presión no tenemos ninguna, ¿no? Al revés, lo que tenemos es ilusión. Presión ninguna porque para nosotros es un premio a la temporada que hemos hecho, ¿no? En ningún momento teníamos en mente el tener que subir sí o sí, como por ejemplo Puerto Real e Industria, que su único objetivo es ascender, ¿no? Uh-huh. Presupuestos bastante grandes, donde lo único a lo mejor que puede salvar todo ese dinero invertido es el ascenso, ¿no? Así que nosotros solo pensamos en los primeros 90 minutos, que si podemos jugar vamos a ir a muerte, porque no es solo la ilusión nuestra, ¿no? Es la ilusión de un pueblo, ¿no? Y ahí sí que podemos ser temibles, ¿no? Uh-huh. Como sabemos, vuestro rival en semifinales será el Puerto Real. Y las noticias que van saliendo respecto al equipo, no sé si vosotros se la vais creyendo, porque es una sucesión de jugadores que comentan que no van a poder jugar esas semifinales. ¿Creéis sí, que... mucho el Puerto Real, mucho, pero llevan también una semana y media entrenando, ¿no? Así que... Eso. Que tampoco te puedes fiar aquí de nadie, ¿no? Es un equipo que están ahí luchando, sí, esto, lo otro, pero... Luego te enteras por ahí que llevan casi 2 semanas entrenando, ¿no? Así que... Es que está todo dicho. Por un lado está su presidente, ¿no? Que es el que, bueno, ahora mismo está metiendo más presión para que finalmente se aprobara su propuesta de ascenso. Bueno, ellos querían ascenso directo, obviamente, del campeón de liga, de la liga regular, o el equipo que lideraba la clasificación hasta el momento, porque son ellos. Pero por otro lado, ya decimos, está el apartado institucional, encabezado por su presidente, y luego el deportivo, que es como tú comentas, estos van a hierro a por esa semifinal. Pues claro, ¿no? Creo que igual que vamos ahí todos, ¿no? Así que por lo que quiero decir que muchas veces las noticias no nos podemos fiar de ellas, ¿no? Yo creo que después de la inversión que ha hecho el Puerto Real, pues directamente no van a tirar playoff, ¿no? Uh-huh. Así que va a ser un rival bastante duro, pero bueno, un rival bastante duro que tampoco nos ha ganado en ninguno de los dos partidos de liga, ¿no? Uh-huh. Así que la única diferencia es que a nosotros solamente nos valdría un resultado, que sería la victoria, ¿no? Pero bueno, no ningún tipo de problema, y al revés, como te he dicho, ¿no? Sería el equipo, estamos motivados y con ganas de que llegue ese día, ¿no? Así que al no tener nada que perder, pues lo que sí tenemos es mucho que ganar. Mm. Y un solo partido, recordemos, que más emoción si cabe, ¿no?, a lo que van a ser estas semifinales. Yo no sé, Miguel, si estás conmigo, porque hay que reconocer que sin duda va a ser de los partidos, si no el que más, de los más importantes de vuestra corta historia, por lo que supondría un ascenso a División de Honor para este equipo, ¿no? La verdad que sí, que sería el partido hasta ahora pues más importante, ¿no? Después de los ascensos que hemos conseguido, pero estamos a un paso de una División de Honor que hacía muchos años que no se pudiera. Creo que sería la primera vez que jugáramos en Ubrique esa categoría, puesto que tiene nada más que 4 o 5 años de historia, ¿no? Así que por esa regla de tres, pues claro que es el partido más importante de la historia de este club. Uh-huh. Porque ya incluso en esa categoría tendríais que enfrentaros a equipos históricos, a mastodontes ya del fútbol modesto, al paso previo a la tercera división, que ya son palabras mayores. Como principal hándicap de todos estos playoffs para nosotros, o principal pega, va a ser que obviamente van a disputarse los partidos a puerta cerrada. Se habló de la posibilidad de que se puedan televisar. ¿Eso cómo está, Miguel? ¿Qué sabéis de eso? Lo mismo que sabemos hace un mes, ¿no? Te he dicho que estamos recibiendo poca información y la verdad que esperemos ya que cuando decidan la sede, que debería de salir hoy, pues nos vayan aclarando ya todas las cosas, ¿no? Porque la verdad que hay muchas dudas respecto a todo y necesitamos que nos las vayan aclarando, ¿no? Mm. Así que respecto a lo de la tele, eso no fue lo que nos dieron, ¿no? Que el partido entre las plataformas de la federación se encargarían de que se pudiera ver, pero del dicho al hecho pues va un trecho, ¿no? Esperando que nos digan con seguridad y para nosotros ir pudiendo hacer nuestras cosas también, ¿no? Y moviéndote y trabajando en cosas. Claro, la pena de todo esto, como decimos, es que siendo, como decimos, uno de los partidos más importantes del fútbol ubriqueño de los últimos años, no pueda disfrutarlo el público, además parte de vuestros aficionados que os han seguido en estas últimas temporadas a todos lados, ¿no? Hombre, esa es la mayor pena, ¿no? Pero la situación es la que estamos viviendo a día de hoy y qué vamos a hacer, ha venido así y así nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Uh-huh. Esperemos a lo mejor que de aquí todavía queda un mes, ¿no? Esperemos a lo mejor pues, que de aquí a un mes, porque ya se está viendo que en sitio pues están dejando entrar en casi todos lados, ¿no? En teatro, en plazas de toro, dan un aforo en esto, y que esperemos que a lo mejor pues podamos que pueda entrar un poco de público, ¿no? Lo vemos bastante difícil, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? No obstante, esto va muy rápido y como decimos, todavía queda un mes para que se disputen, en principio, si esas fechas son las elegidas finalmente y si Sanidad lo permite, para que se disputen esos playoffs. A pesar de todo, Miguel, entiendo que si la federación no pusiera medio para que ese partido se pueda seguir desde la televisión, desde los ordenadores, desde los móviles, ¿no? A distancia, ¿se buscaría usted en las mañas? Porque ya lo habéis hecho en algún que otro partido esta temporada, ¿no? Sí, pero tal vez estaría más difícil, ¿no? Porque ¿cómo grabamos si no nos dan entrada en el campo? Claro, también es verdad. Solamente te dejan entrar los de la ficha directiva, que vamos a estar el suplente desde el banquillo grabando. es bastante difícil, ¿no? Y todo una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, vamos a ir esperando, todavía queda un mes y vamos a esperar a ver si ya Federación pues nos va diciendo las pautas a seguir y nos va dejando las cosas un poco más claras, ¿no? Pues nada, pues esa es la última hora que tenemos de Lubric Unión Deportiva Senior, que en estos momentos, en esta semana, se está preparando, está velando armas para esos playoffs que ya tienen fecha. En principio, esperemos que se cumpla y que todo parece indicar que finalmente esos playoffs sí se van a disputar y que puede que sea, ya se confirmará a lo largo de la jornada de hoy, en la vecina localidad de Arcos. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, agradecerte como siempre que nos hayas atendido, también pues dar la enhorabuena porque el equipo, como tú dices, no ha llegado mermado físicamente, los jugadores están fuertes, los jugadores están en forma, las lesiones os están respetando y esperemos poder verlos a todos disponibles, ¿no?, de cara a lo que van a ser esos playoffs. Por cierto, otra cuestión que teníamos también antes de despedirnos, ahora que recuerdo, no sé, creo recordar que algún jugador teníais sancionado cuando la liga regular pues se canceló. ¿Esas sanciones seguirían vigentes de cara a estos playoffs? Claro, no, el único que tenemos arrestado sería Gago. Sería Gago, uh-huh. ¿No? Que la verdad que no va importante, pero va a causar baja. Uh-huh. Debe de cumplir todavía 4 partidos de sanción y además que los debe de cumplir con los juveniles, que no los puede cumplir ni con el senior. Ni con uh-huh. el senior, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Tenemos 22 más y creo que llegamos bastante bien. Uh-huh. Pues nada, esa era la duda que nos quedaba. Lo dicho, Miguel, que muchas gracias. Pues venga, Jesús, muchas gracias a ustedes. Pues un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con este último nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo miércoles con más temas de actualidad en local deporte se refiere. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.